Negro da África. Me pesa mucho, güey, mano. Estoy pegándole por cualquier. Ayer tuve que llamar a Roach. Emergencia antes subí al avión. Compré hielo para escribir una canción. Que mis manos y mi cuello cotizan medio millón. Ayer tuve que llamar a Roach. Emergencia antes subí al avión. Compré hielo para escribir una canción. Que mis manos y mi cuello cotizan medio millón. Emergencia. Me trajeron hielo. Ando como Wisin, Black and Yellow. Ando como quiero. Ya estoy forrado y sobrado de dinero. Viaja al extranjero, no de pasajero. Yeah, tengo lo que quiero. Ahora llueve el hielo. No me miran como puedo. Llama Rocket. Click clack, sentí tic tacs. Tengo pastillitas como tic tacs. Voy en zig zag. Vivo, vivo, rocks and life. Cobrando mucho efectivo. Vivo, vivo, no me dan. No le creo nada, amigo. Cuando yo me acerco, yo se va en el camerino. Ayer tuve que llamar a Roach. Emergencia antes subí al avión. Compré hielo para escribir una canción. Que mis manos y mi cuello cotizan medio millón. Ayer tuve que llamar a Roach. Emergencia antes subí al avión. Compré hielo para escribir una canción. Que mis manos y mi cuello cotizan medio millón. No paro de ver destellos. Tengo oro en mi cuello. Diamantes en mis anillos, estoy bello. Ando guapo, platinado mi cabello. Vine pa' joderle la industria a ellos. Lo tengo a todos como camellos. Me trae la droga, le di a su home. Yo soy el boss, King Fogador. Puta más bello, mientras tu chico mira todo. Cómo se pica mi canción. Y esa clica de marica sin don. No me compite, no me llega ni al borde de mi pantalón. Ayer tuve que llamar a Roach. Emergencia antes subí al avión. Compré hielo para escribir una canción. Que mis manos y mi cuello cotizan medio millón. Ayer tuve que llamar a Roach. Emergencia antes subí al avión. Compré hielo para escribir una canción. Que mis manos y mi cuello cotizan medio millón.